Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y hoy comenzamos nuestra celebración de los grandes clásicos de los 70, 80, 90 y principios del milenio, que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard Parte 2, con un éxito de 1987 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por una de las grandes divas de todos los tiempos, la incomparable Whitney Houston, con este tema que fue número uno por dos semanas, la canción I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Vamos ahora con otra diva legendaria, la gran Gloria Gaynor, una de las reinas del disco, con la canción más famosa de su carrera, también número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama así, un himno de liberación, sobre todo de liberación femenina, I Will Survive. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy continuamos celebrando los grandes éxitos de los 70, 80, 90 y principios del milenio que han llegado al número uno en los Hot 100 de Billboard. Estaban oyendo uno por Shaggy del año 2000 con la participación especial de Ricardo Duchesne, más conocido como Rick Rock, el tema It Wasn't Me. Nos vamos ahora a los 90 con una canción que fue número uno por 7 semanas. Bueno, ayer les estaba contando que en los 70 y 80 era muy difícil que una canción pasara de las 2 semanas en el número uno en los Hot 100 de Billboard. En los 90 eso ya comenzó a cambiar y esta canción entró al número uno en esa lista en 1995, el día 8 de julio, y estuvo 7 semanas en el número uno. Todo un logro. Y ya digamos que ahí comenzó la época de las canciones que comenzaban a permanecer un tiempo absurdo, por así decirlo, en esa posición. La hace el grupo TLC y esto se llama Waterfalls. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy celebramos los éxitos que fueron número uno en los Hot 100 de Billboard, parte 2. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. En la FM Plus nos están escuchando y vamos ahora a continuar con música. Estaban oyendo a Joan Jett and the Blackhearts con una canción que fue número uno a principios de los 80, en el 81, 82 tal vez. Y es un cover, de hecho. La versión original salió en los 70, pero la versión famosa fue esta, I Love Rock and Roll. Nos vamos ahora con el único número uno que ha tenido hasta la fecha la banda Matchbox 20. Y este fue número uno en el año 2000. Esto se llama así, del álbum Mad Season, la canción Bent. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y hoy recordamos clásicos que fueron número uno en los Hot 100 de Billboard. Estaban oyendo uno de los 90, una canción que es el éxito más importante de Montel Jordan. El tema This Is How We Do It, año 94-95. La siguiente fue número uno en 1986, el éxito más importante de este artista, el señor Robert Palmer, perdón, que en paz descanse, con esta canción que se llama así, Addicted to Love. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, hoy recordamos los éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, parte 2. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo una de las canciones más famosas de Mary J. Blige, número uno en el año 2001. El tema Family Affair. Nos vamos ahora 10 años para atrás con una canción que fue número uno durante una semana. Entró el 13 de abril de 1991 y la hace el grupo London Beat. Esto se llama I've Been Thinking About You. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy estamos recordando los grandes éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard y acaban de oír uno de los 60, pero es que es uno absolutamente atemporal. Y fue el primer número uno que tuvieron los Beatles en los Estados Unidos. La historia es que los Beatles estaban tocando en París cuando les llegó, yo no sé si era un telegrama o una llamada, no recuerdo, pero les avisaron que habían logrado lo imposible, ser número uno en Estados Unidos con esta canción. Y ese fue el inicio en Estados Unidos de lo que se llama la Beatlemania, la Beatlemanía, que fue el impacto enorme que ellos causaron con su llegada a ese país. Y yo creo que ese país nunca se recuperó de ese impacto y que no se recupere ni ese país ni el mundo de ese impacto realmente. La canción I Wanna Hold Your Hand. Nos vamos ahora con otro que fue número uno en 1980 por Kool & the Gang. Aquí está Celebration. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y hoy recordamos los éxitos que fueron número uno en los Hot 100 de Billboard, parte 2. Esta canción logró ese puesto el 7 de febrero de 1981 y ahí se quedó dos semanas. Aunque bueno, salió en el 80 y es uno de los grandes clásicos de todos los tiempos. El tema Celebration por Kool & the Gang. Nos vamos a despedir con la canción más famosa de Cher, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard de 1998, el tema Believe. La semana entrante continuamos con parte 3 de este homenaje a los clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard aquí en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, me despido, estuvo con ustedes Emilio Sánchez en el sonido, Santiago Ramírez en la producción, Orlando Rivera, y quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Los espero la semana entrante aquí en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, solo por la FM Plus.